dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores. Estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Para iniciar este maravilloso día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 77, mínimas de 54. Para el día de mañana, miércoles, también se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 80, mínimas de 60. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 90 grados, mínimas de 63. Para el viernes, cielos despejados con temperatura máxima de 90, mínimas de 64. Hay que empezar a usar protector solar porque la temperatura va en aumento. Y pues ya saben, los rayos ultravioletas son los que dañan la piel, así que hay que cuidarse, a aplicarse protector solar. Para el próximo sábado se esperan temperaturas máximas de 92 grados, mínimas de 67, con cielos despejados soleados. Hay una mínima probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones en algunas áreas, así que nada más hay que estar conscientes de eso, ¿no? Si se van a las montañas, es probable que por allá es donde caiga esta lloviznita. Y pues nada más, es lo que tenemos. Pero la temperatura, híjole, va a subir y va a subir y va a subir. Si en estos días tuvieron calor, pues espérense para el día jueves y viernes, que alcanzaremos los 90. Y pues es muy probable que vayamos a superar los 90 grados Fahrenheit. Y bueno, para iniciar este día, recuerden que si ustedes están cumpliendo años, alguien está cumpliendo pues alguna celebración, recuerden que pueden mandar sus felicitaciones a través de la página www.sexyloveradio.com, en la pestaña de contáctanos o en la pestaña principal. Al final de la página ahí van a encontrar el chat de Facebook, o si están en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y mandarnos un inbox para que ustedes puedan hacer llegar sus peticiones musicales o felicitaciones. Y ahorita más adelante vamos a hablar de las noticias. Hay un poquito más de información acerca del avión de Egypt Air, que al parecer envió una señal de alerta tras desaparecer del radar. Ahorita les vamos a tener esta información y pues muchas noticias más. También un zoológico pues decidió matar a un gorila que tenían. Ahorita les diremos por qué tomaron esa decisión. Y pues hay mucha más noticias que han pasado durante todos estos días. Pues las personas que ya regresaron de sus pequeñas vacaciones, pues ni modo, ¿verdad? Las vacaciones son para disfrutarse y al siguiente día muchos no quieren regresar a sus días laborales o días normales. Pero pues hay que hacerlo, hay que trabajar, y pues espero que todos hayan disfrutado de este fin de semana largo, que pues incluyó el día de ayer, ¿no? Que nadie trabajó, ni nosotros trabajamos. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y tu fugitiva

durante estos días y este fin de semana que pasó. Y bueno, pues estadounidenses apoyan cambiar las primarias según un sondeo que realizaron. La propuesta de Bernie Sanders de que se cambie el proceso de nominación para los candidatos a la presidencia parece tener un amplio apoyo del público estadounidense. Mientras la tortuosa temporada de primarias se acerca a su fin, un sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos reveló que los estadounidenses tienen poca confianza en el sistema demócrata o republicano para seleccionar a los candidatos. Los votantes prefieren primarias abiertas a comicios limitados a miembros del partido. Primarias en las cuales las elecciones antes que las asambleas del partido o el caucus y se oponen a la existencia de superdelegados que tienen una influencia considerable en la carrera demócrata. O sea, que primarían las elecciones primarias antes de que las asambleas de este partido pues tuvieran pues la influencia que tienen en estos momentos. Es como tener una de las elecciones amañanadas, fue lo que dijo Najeeb Haber, de 66 años, un partidario de Sanders de San Rafael, California. Se supone que debe ser un hombre, un voto, así es como debe ser, es lo que dijeron. El 38% de los estadounidenses dijo no tener casi ninguna confianza en que el proceso del Partido Demócrata para elegir a un candidato sea justo, y el 44% dijo lo mismo sobre el proceso del Partido Republicano. Esto fue lo que indicó el sondeo. Además, aproximadamente 4 de cada 10 dice que solo tiene algo de confianza en el proceso de nominación de cada partido. Apenas el 17% de los republicanos y el 31% de los demócratas dijo tener mucha confianza en que el sistema de su partido sea justo. Hay que incluir más a la gente corriente, dijo Gwendolyn Pose, de 44 años, una votante independiente registrada en Sparks, Oklahoma, que dijo que no había podido votar por el aspirante republicano de Texas, Ted Cruz, porque no ha cambiado su registro a republicana a tiempo. Cambiar el proceso se ha convertido en un lema de campaña para el senador de Vermont, que ganó en 20 estados y tiene pocas o ninguna posibilidad de alcanzar a su rival Hillary Clinton en votos o delegados. Aún así, espera influir en el partido y abrir un debate sobre las normas. No es el único que ha criticado el sistema. El probable candidato republicano Donald Trump ha descrito el proceso republicano como amañanado. Y bueno, pues así están los dos partidos, pues obviamente tienen complejos mecanismos para elegir a sus candidatos a la presidencia, y cada estado celebra caucus o elecciones con normas diferentes. Entonces los aspirantes consiguen delegados que los apoyen en las convenciones del partido de verano y necesitan un número mínimo para obtener la candidatura. Pues esta es la información que tenemos políticamente hablando. Tenemos otras informaciones que se han vuelto virales por lo que sucedió. En Florida encontraron caimanes comiendo cadáver de ser humano, así como lo acaban de escuchar. Yo sé que estas noticias pues no son muy agradables, ¿no? Sobre todo para las personas que tal vez están desayunando. Pero pues la policía de South Florida recibió una llamada para acudir a una escena grotesca. Un par de caimanes que comían un cadáver humano. El diario The Sun Sentinel reportó que el capitán de la policía de David Dale Engel dijo que el cadáver encontrado el día de ayer en Southwest Ranch, unos 30 kilómetros al oeste de Fort Lauderdale, parecía haber estado en el lugar por un largo tiempo. Engel dijo que las autoridades lograron alejar a los caimanes del cuerpo, pero que se quedaron en las cercanías mientras las autoridades trataban de recuperarlo. Agregó que aún se desconoce la causa de la muerte y si el cadáver es de un hombre o una mujer. También dijeron que un equipo de buzos intentará recuperar el cadáver la noche del día de ayer. Pues esta es la información. Es, pues la verdad, parece una película de terror. Esperemos que sepan la identidad, ¿verdad?, de la persona. Por otra parte, les decía al inicio que el zoológico pues había decidido asesinar a su gorila. Pues este zoológico fue en Ohio y pues se trataba de un gorila que estaba pues ahí en el zoológico y que al parecer un pequeñito pues cayó donde ellos se encontraban. El zoológico de Ohio sigue siendo seguido para los 1.6 millones de personas que lo visitan cada año, fue lo que afirmó el director del centro tras la tragedia del fin de semana cuando se abatió a tiros a un gorila. Se abatió al gorila para proteger a un niño de 4 años que entró en el recinto del animal. Sin embargo, se ha iniciado un estudio para buscar posibles mejoras que aumenten la seguridad del parque, fue lo que indicó el director del zoo de Cincinnati. El gorila macho llamado Arambe fue balaceado por un equipo especializado de respuesta del zoo que temía por la seguridad del niño. También pues han puesto algunas imágenes donde se ve que fueron bien tomadas por los videos de los visitantes, muestran que el gorila parecía en ocasiones protector con el pequeño, pero también lo arrastró por el foso poco profundo. Maynard afirmó que la decisión de matar al gorila fue la correcta. El animal estaba agitado y desorientado por la conmoción durante los 10 minutos posteriores a que se cayera el pequeño, y el gorila podía aplastar un coco con una mano y no había duda de que la vida del niño pues corría peligro. Aparte, unos expertos decían que si obviamente no hubieran asesinado al gorila, pues lo que iba a pasar es que el pequeñito pues no iba pues seguir, ¿no?, con vida, porque estaba pues ya muy peligroso. Así que pues tomaron la decisión correcta. Ha habido muchas críticas por la decisión del zoológico pues por matar al gorila, pero pues los grupos defensores de los animales dijo que el zoológico debería tener mejores barreras entre los humanos y los gorilas, y pues eso es cierto, ¿no?, porque no pueden estar pasando este tipo de accidentes en los cuales pues obviamente van a sacrificar al animal, porque obviamente no van a dejar que muera una persona en manos de un gorila, ¿verdad? Pero entonces hay que tener mucho cuidado. También ustedes cuando vayan al zoológico y tengan a sus pequeñitos, pues asegúrense que no estén muy cerca a los barandales o al lugar donde estén los animales peligrosos, porque pues ya saben que los accidentes pueden ocurrir en donde sea. Por otra parte, tenemos una noticia del avión, que el avión de Egypt Air, que envió una señal de alerta tras desaparecer del radar. El comité que investiga el siniestro del avión de Egypt Air del pasado 19 de mayo ha confirmado que el vuelo MS-804 emitió una señal de socorro poco después de desaparecer de los radares con 66 personas a bordo. Recuerden que eran 56 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. Un funcionario de la Agencia Atmosférica y Oceánica de Estados Unidos, que cita el diario The Guardian, ha confirmado que un satélite captó una señal de alerta procedente de una baliza del aparato que desapareció a unos 290 kilómetros de la costa egipcia sobre el Mediterráneo. El comité investigador recibió informes de satélites que indican la recepción de una llamada electrónica de socorro de la radiobaliza de emergencia del avión. Esto lo indicó el Servicio de Información Estatal de Egipto en su página web. Las radiobalizas de emergencia están diseñadas para enviar señales de socorro en caso de accidentes, enviando señales con los datos de localización para facilitar el rescate de personas, buques o aeronaves poco antes de desaparecer prácticamente sin dejar rastro. El avión Aerobus 320 de Egypt Air envió a su centro de operaciones de la compañía al menos dos alarmas que advirtieron de la presencia de humo a bordo. Las alertas se registraron solo unos minutos antes de que el aparato desapareciera de los radares y dejara de emitir señal alguna. Más de una semana después de que el Aerobus se estrellara, pues los investigadores siguen sin tener una imagen clara de los últimos momentos del vuelo. Las autoridades de Egipto continúan con la búsqueda de los restos del avión y las cajas negras en un área de 5 kilómetros en el mar Mediterráneo y han incorporado a las operaciones a un buque de la compañía francesa Alsemar. Se estima que todavía se tardarán entre 10 y 12 días en recuperar esos dispositivos. Y pues esta es la información más reciente que se tiene al respecto. Y pues otra noticia que también pues preocupó a muchos aficionados del deporte y las personas pues que no sabían, pues habían secuestrado a Alan Pulido, y digo habían porque afortunadamente pues ya lo rescataron, y eso fue gracias a que él sometió a uno de sus secuestradores. Alan Pulido sometió a uno de sus secuestradores y fue así como pudo ser rescatado luego de poco más de 24 horas de ser privado de su libertad. Lo anterior es el reporte que publica la agencia AP, la cual relata que el futbolista mexicano se quedó a solas con uno de sus captores y vio la oportunidad de tomar control de la situación, forcejeó, sometió a su secuestrador, le quitó la pistola del celular y después llamó al 066 y pidió que lo rescataran dando la ubicación. The Associated Press presume tener el reporte oficial de las tres llamadas que hizo Pulido al número de emergencia, donde muestra que el jugador ex de Tigres amenazó y golpeó a uno de sus captores para que le dijera dónde se encontraban mientras seguía en línea con un operador. Pulido en la primera llamada dijo que dos de sus tres secuestradores dejaron la casa, por lo que al verse uno contra uno se atrevió a enfrentarlo. Alan se asomó por la ventana y describió que estaba en una casa de color blanco de dos pisos, dos autos, uno gris y uno rojo, que estaban ahí enfrente. La segunda llamada, Pulido habría indicado al operador de la policía estatal que había llegado a la casa, por lo que le pidió disparara el arma para saber dónde estaba exactamente pues su ubicación. Sin embargo, el arma no estaba cargada. Pulido les describió cómo estaba vestido para que no lo confundieran con el secuestrador, puesto que comenzó a escuchar disparos de la policía ya estando con las autoridades. Alan hizo la tercera llamada para confirmar que ya estaba a salvo. Todo esto ocurrió en los primeros minutos del día de ayer. Las autoridades mencionaron públicamente que hubo intercambio de golpes, pero jamás se habló de una pistola. Se informó que Pulido se cortó la muñeca cuando rompió una ventana para intentar escapar. Y pues el sospechoso detenido es originario del estado de Veracruz, de quien subrayaron las autoridades pertenece a uno de los grupos criminales que operan en la ciudad, pero no se brindaron más detalles. La afortunada aquí es de que él fue pues rescatado, y fue rescatado pues sano y salvo, ¿no? Como las películas. Qué afortunados, ¿no? Esperemos que todas las personas que sufren también por el secuestro de algún familiar. Dame solo una vez.

Sonia Trevi. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 52 minutos, ya regresamos, ya llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo. Aries, podrá sentirse una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que sufrió. Use su energía para emprender cosas nuevas. En el amor sentirá necesidad de sincerarse con ese amigo con el que discutió días atrás. En la riqueza intente cambiar el rumbo de sus estrategias, así podrá ganar una favorable posición laboral. En el bienestar, oiga su cuerpo, cambie la dieta y ejercite más por las mañanas. Para el signo de Tauro, si bien se siente un tanto desorientado frente a esas cosas o situaciones que vivió, ya que removió ciertos miedos internos del pasado, procure relajarse. En el amor no dé tantas vueltas con esa persona, diga lo que siente y obtendrá la respuesta que desea. En la riqueza, esos nuevos contactos profesionales lo ayudarán a mejorar sus proyectos comerciales y en el bienestar, modificando la estructura laboral y aprendiendo a relajarse, logrará disminuir el estrés acumulado. Para el signo de Géminis, debería cuadrar la vida de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el amor, si no ha encontrado a su alma gemela, no se resigne, siempre debe estar dispuesto al amor. La riqueza es una jornada muy tranquila en el ambiente laboral, evite exigirse más de lo habitual. Y en el bienestar, esta tarde júntese y comparta momentos con gente optimista, así podrá recargar las energías. Para el signo de Cáncer, esta mañana se levantará con una fuerte sensación de acción que lo empujará a ser más ansioso y querer todo en el momento. En el amor, su pareja se mostrará inflexible e irritable, haga distancia y evite una discusión. En la riqueza debe animarse a emprender negocios nuevos, aproveche que los astros lo apoyen. Y en el bienestar, si bien se siente triste porque las cosas no salen como usted lo desea, trate de no decaer. Leo, será adecuado para su día profesional poner en juego la creatividad y sumar nuevas ideas a ese proyecto grupal. En el amor brotarán viejos conflictos en la pareja donde los sentimientos no son los de antes. Y en la riqueza es un momento para conquistar negocios que no tenía en mente. Procure no ser tan ambicioso o ambiciosa. Y en el bienestar, sosténgase firme en sus convicciones y no se deje llevar por utópicas ilusiones. Virgo, deje de enfocarse solamente en sus temas, evite olvidarse del entorno por más que brille ante los demás. En el amor sería conveniente que dosifique su amor por los demás, piense un poco más en sus intereses. En la riqueza, tener responsabilidad y dedicación le permitirá sobresalir de los demás en el ambiente laboral. Y en el bienestar, en caso de que sienta alguna molestia, pruebe con la acupuntura, la fitoterapia o el reiki. Para el signo de Libra, teniendo la luna en oposición, sumando sus caprichos y ambiciones, no será favorecido para obtener lo que desea hace tanto tiempo. En el amor, pretende descubrir nuevas opciones para lograr el equilibrio armónico en el vínculo. En la riqueza, en este día, el desgano y las dudas podrán interferir sobre una decisión económica muy fundamental, así que tener más ánimos. Y en el bienestar, junto a su familia, haga un retiro espiritual, encontrarán el verdadero sentido de la vida. Para el signo de Escorpión, evite dudar para aplicar su capacidad organizativa y creadora en las diferentes situaciones que tenga que transitar en esta jornada. En el amor, si enfrenta alguna discusión, adopte una actitud conciliadora con su enamorado. Y la riqueza, por más de que su economía funcione bien, evalúe si podrá cumplir a término con lo que le exigen. Y en el bienestar, otórguese tiempo para alguna actividad artística o manual que no haya realizado hasta ahora. Para el signo de Sagitario, abra su mente a las oportunidades que se le presentan diariamente. No permita ni un día más que se le escapen de las manos. En el amor, ocasionará una buena impresión en esa reunión y en especial en la persona que le interesa. En la riqueza, sea un poco más ahorrativo, así se sentirá más tranquilo en su futuro económico. Y en el bienestar, póngase contento ya que ha encontrado el equilibrio en la salud. Pronto lo verá reflejado en su ánimo. Para el signo de Capricornio, será un día donde sentirá la necesidad de revisar los pensamientos y buscará un enfoque más espiritual a su vida. En el amor, prepárese ya que hoy encontrará la ocasión justa para acercarse a esa persona que le atrae hace tiempo. Y en la riqueza es un ciclo excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa. En el bienestar, evite quedar exhausto, no pierda tiempo y cumpla con todas las obligaciones. Para el signo de Acuario, no permita que nadie lo bloquee en sus decisiones ni tampoco ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe qué hacer. En el amor, le conquistará el corazón a una persona que hace poco tiempo conoció. En la riqueza, ponga en orden sus responsabilidades, así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Y en el bienestar, no caiga en la

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y para continuar vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo soleado, despejado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 77 grados con mínimas de 54, con cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 80, mínimas de 60. Para el día jueves, máximas de 90, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, cielos despejados con temperatura máxima de 90, mínimas de 64. Para el día sábado, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 92 grados, mínimas de 67. Y para el próximo domingo también cielos despejados con temperatura máxima de 94, mínimas de 64. La temperatura va ahí en aumento, señoras y señores, lo que estamos esperando. Así que ya vayan sacando su traje de baño para que se vayan a dar un chapuzón por ahí, porque el calorcito se viene muy, pero muy fuerte. Entonces queríamos sol, ¿verdad? Entonces hay que disfrutar este sol. Y bueno, ya llegó el momento de hablar del tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos concierne. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de la renovación. Y no vamos a hablar de la renovación celular, que de eso se encarga pues nuestro cuerpo, ¿verdad? Solito, sin decirles nosotros nada. Ahorita pues está haciendo muchos cambios. Me estoy refiriendo más que nada a cuando uno tiene que enfrentarse a cambios, tiene que renovar. Han escuchado tal vez la frase que dice renovarse o morir, ¿no? Entonces hay que aceptar ese tipo de cambios o morir en el intento, dicen otros. Pero pues ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo nos vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a los cambios? ¿Qué es lo que necesitamos? Tal vez en ocasiones nos tenemos que adaptar, ¿no? Ya sea en el trabajo, en la familia, en la sociedad en general. Dices tú, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer si a mí no me gusta pues hacer esto en el trabajo y ahora me ponen a que investigues otra cosa? Y a veces pues resulta ser muy difícil y a veces no le ponemos tanto empeño en aprender algo nuevo y pues nos vamos así como desplazando o sentimos que estamos muriendo en el intento, ¿no? De decir no puedo, no puedo y no puedo. Y bueno, es el tema que vamos a tratar el día de hoy, así que pues ya saben, ¿no? Si ustedes quieren participar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com. En Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Entonces, así vamos a hablar de este temita. Bueno, Bueno, más que nada en este tema, pues obviamente muchos se sentirán identificados, generaciones pues más, más grandes, en las cuales pues no utilizaban antes tanto la tecnología. Hoy en día, pues como ya hemos mencionado muchas veces, niños chiquitos a veces no saben todavía hablar y ya traen ahí el iPad de sus papás y ya saben poner jueguitos, ya saben ver videos, aunque no sepan escribir. Porque las aplicaciones pues son muy fáciles de utilizar y pues son hechas, son diseñadas exactamente para que los niños pues puedan jugar y pues para que los padres puedan hacer las cosas que tengan que hacer en casa y los niños ahí entretenerse. Eso no quiere decir que es una recomendación por parte mía, para nada. Por mí, o sea, no, yo no les daría pues todos estos aparatos a los niños, pero sabemos que hoy en día, pues en esta generación, muchos padres de familia lo hacen, pues para hacer también las cosas que tienen que realizar en su casa. A veces tienen un poco de trabajo y los niños pues necesitan de atención y pues se les hace un poco más fácil o más llevadero prestarles una tablet y ponerles alguna película o algún juego o algo divertido, ¿verdad? Hay aplicaciones, me están diciendo que mencioné algunas de esas aplicaciones. Hay aplicaciones para niños que esas son buenas, pero yo les recomendaría que no se los pongan muy cerca a sus ojos porque pues se pueden lastimar la vista. Pero hay aplicaciones que les enseñan a sumar, que les enseñan a hablar, que les enseñan a escribir, y esas son muy buenas. Pero pues cualquier cosa que venga en un aparato muy chiquito, pues obviamente va a lastimar o va a afectar la vista de un pequeñito. Entonces, pues no sé, también la televisión, ¿no? Entonces depende de cada uno, ¿no? De cómo quieran enseñarle a sus pequeños. Lo mejor es enseñarles, ¿no? Como ustedes, como padres o como maestros, enseñarles. Pero pues también hay aplicaciones que se pueden enseñar. Y bueno, pues como les decía, renovarse o morir, ¿no? Adaptarse a los cambios. A veces uno no quiere y se pone renuente, decir, no, yo es que yo así lo hago y yo no voy a cambiar. ¿Cuántas compañías hemos escuchado que han pues terminado, ¿no? O han finalizado, han quebrado sus empresas? ¿Por qué? Porque no quisieron adaptarse a los cambios. Hay gente muy, muy terca que dice, no, es que yo lo he hecho por 30 años así, me ha funcionado. Y le dice, no, pero es que ahora tiene que utilizar este sistema. La gente ya no paga de esta manera, o sea, tiene que adaptarse a los nuevos cambios, ya sea pues a las tarjetas de crédito o la forma de cómo van a recibir pagos, etcétera, etcétera. Y uno dice, no, yo lo quiero así, en efectivo, constante y sonante. Y al momento de no ser flexibles, de no adaptarse a los cambios, en este caso, pues en el ejemplo que estamos dando un poco de tecnología en una empresa, pues obviamente va a hacer que esa gente se vaya y se vaya a otro lugar a comprar lo mismo y donde ellos puedan utilizar sus tarjetas de crédito o qué sé yo, otras formas de pago. Entonces, así van a encontrarse con mucha gente, con muchos jefes que tal vez tú pues sabes más de tecnología, sabes más de cosas que pueden ayudarle a la empresa, pero como los jefes o los dueños ya lo han estado haciendo por muchísimos años y en un momento dado les funcionó, pues no quieren cambiar. Y el que uno le diga, así como que casi se ríen de uno, es decir, ¿tú qué sabes, niño o niña?, ¿no? Pero la verdad es que uno se tiene que adaptar y tiene que estar consciente que los chavos, los jóvenes, hoy en día pues saben otros mecanismos que nosotros tal vez no tenemos conocimiento, o viceversa, ¿no? Tal vez aquellos saben más y uno no quiere cambiarse, no quiere adaptarse, porque también el saber de las nuevas tecnologías a veces nos hace antisociales, no podemos entablar tal vez conversaciones con las personas, y cuando alguien te sugiere, pues mira, tienes que hacer esto, o estos pasos tienes que seguir, y no, eso no. O sea, aquí mi manual, aquí los videos que yo estoy viendo, los tutoriales, dice que no hay que hacer así, que no hay, que hay que ser así, etcétera, etcétera. Entonces, para todos hay, ¿no? Todos nos podemos poner necios y decir, no, yo lo hago las cosas como yo quiero y donde yo quiero y al momento que yo quiera. y no es así. Vivimos en un mundo en el que todo cambia, amigos. Todo. Cambiamos nosotros, cambian nuestros órganos internos, cambian nuestro cabello, cambia nuestra actitud, cambia nuestro modo de pensar, cambia la sociedad, cambia la tecnología, cambia todo, ¿no? Y cada vez se vuelve más rápido. Antes, me imagino que muchos pensábamos 5 o 6 años atrás, decir, bueno, las películas en línea, pues nada más en las computadoras se podían ver, y así como que decir, pues así una compañía que realmente ya te cobrara y dijera, pues aquí tenemos los estrenos, pues no, a veces podíamos ver películas, pero ya viejitas, que obviamente que no tienen ningún problema con que las transmitan a través de la internet, y decíamos, pues qué padre sería, ¿no?, que se puedan ver así las películas en los televisores. 8 años atrás, 10 años atrás, ni nos imaginábamos que las podíamos ver en línea a través de las televisiones. Tal vez cuando nos llegábamos a imaginar, decíamos, ¿cómo va a ser? Va a ser como una computadora, entonces la televisión va a ser así de gruesa como una computadora. Y ya saben que hoy en día las computadoras pues también son igual de delgaditas que las televisiones, ¿no? Es una cosita que tú lo ves de lado y dices, ¿qué es eso? ¿Esa es la televisión? Pues ¿dónde están los cables? ¿Dónde están todas las cosas que le ponen? ¿Dónde están los circuitos? ¿Cómo están los circuitos hoy en día? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ya me estoy dando demasiado ejemplo en la tecnología, pero pues yo me imagino que muchos nos sentiremos identificados en esos cambios, ¿no? Como les digo, los cambios no son solo personales, no solamente es nuestro físico, nuestro estado de ánimo, nuestras ideas, también las amistades, las finanzas, los planes de vida, sino todo lo que nos rodea, el clima. ¿Cómo cambia? Pues rapidísimo, ¿no? Sobre todo aquí en Utah. La situación económica, a veces uno está arriba, a veces uno está en el medio y otras veces, pues abajo, ¿no? Entonces, todo, en general, todo cambia. Y en medio de todos estos cambios, pues las personas buscamos ¿qué? Seguridad, ¿verdad? Buscamos seguridad, buscamos la manera de sobrevivir, de decir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y pues la única manera, vuelvo a repetir, ¿no?, de sobrevivir, es adaptarnos a las situaciones. Todo lo que nos está pasando y que a veces llegan o suceden de manera inesperada y no sabemos cómo reaccionar, pues tenemos ahí la oportunidad de decir, bueno, pues híjole, ya no se está dando así como lo estaba haciendo, entonces tengo que cambiar, ¿no? A veces nos suceden cosas, situaciones que no las estábamos esperando, imprevistos, que le llaman, ¿verdad? Y pues ni modo, a veces nos toca cambiar, ¿no? A veces uno dice, híjole, están cerrando la empresa y yo estaba muy a gusto, ya tenía 30 años ahí trabajando. ¿Qué pasa? Y de repente pues dice, no, pues es que ya tronó la empresa. Y entonces uno se tiene que enfrentar a ese cambio, ¿no? Ya no depende, o sea, por más que uno quiera seguir a la empresa, al menos de que tú compres la compañía, pues vas a seguir. Pero si no, pues hay que adaptarse, y pues el mejor cambio que puedes hacer es buscar pues otro empleo, ¿verdad? Pero bueno, de esa manera nosotros tenemos que adaptar para todos. Para eso necesitamos ser todos flexibles. Tenemos que pues tomar ciertas determinaciones, las cuales tal vez uno no se va a sentir tan a gusto que digamos al principio. ¿Por qué? Porque todos los cambios en general pues nos van a dar miedo, ¿no? Miedo de decir, ¿y si no me va bien? ¿Y si no lo hago bien? ¿Y si esto no sale bien? ¿Y si también cierra? O sea, cualquier cambio nuestra mente está preparada para decir, me voy a preocupar, no lo voy a poder hacer. Entonces, a veces por eso nosotros tenemos tanto miedo de cualquier cambio que vaya a surgir, hasta de los médicos, ¿no? De decir, no, y si este médico no me sale bien, y si esto no, esta medicina que me receto me cae mal. Cualquier cambio, para cualquier cambio nosotros tenemos que pues ser flexibles. La flexibilidad es una forma de sabiduría que es práctica, que percibe cuando se está produciendo un cambio y se adapta a las nuevas condiciones. Cuando uno es más flexible, obviamente cualquier cambio que venga lo vas a tomar de la mejor manera, vas a buscar las cosas positivas y te vas a adaptar al cambio. Nosotros no podemos controlar cada instante de nuestra vida. Hay personas que te dicen, tú lo puedes controlar, o sea, tú lo puedes hacer. En ciertas ocasiones sí, pero como les digo, todo cambia en nuestra vida y no podemos controlar cada instante de lo que estamos viviendo. Porque existen pues muchas variables, ¿no?, que se nos pueden escapar, y entonces nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo cada momento, aceptar las frustraciones y liberarnos de ataduras. Hemos escuchado esta frase: acepta las frustraciones y libérate de ataduras. Suena así como que estamos atados, ¿verdad? Y pues así, ¿no? Así es como realmente a veces uno se siente atado y dice, ¿y cómo voy a salir de esto? Pues siendo flexible, ¿no? Aceptando los cambios, enfrentándolos más que nada. En las relaciones con las personas que nosotros queremos, con nuestra familia, con nuestros amigos, debemos darles la libertad de ser lo que quieren ser. Uno como padre de familia, a veces por no cumplir algún sueño, quieren que sus hijos lo cumplan. Si uno quería ser médico y no pudo hacerlo, le dices a tu hijo, pues tú vas a estudiar medicina, tú vas a ser el doctor de la casa. O si una mujer quería ser actriz o modelo, no, pues tú vas a ser. Y los hijos no tienen los mismos gustos, entonces no hay que imponerles tampoco lo que uno quiere, ¿verdad? Hay que darles la libertad de ser lo que quieren ser y hay que aceptar lo que ellos quieran, lo que ellos pretenden experimentar. Hay que aceptar que ellos también van a cometer errores, hay que aceptar también ser creativos. A veces uno fracasa, a veces uno tiene éxito, a veces tiene los dos, y pues ni modo, hay que ser flexibles a estos cambios y hay que aceptarlos. Sin empujarlos, pues lo que nosotros creemos que es mejor para ellos. A veces cuando nosotros escuchamos a un amigo, rápido queremos darle algún consejo. Y como yo siempre les he dicho, ¿no?, a veces nada más lo único que quieren nuestros amigos es que los escuchemos sin que nosotros le digamos nada. Entonces hay que estar conscientes de eso. Nosotros no somos jueces ni somos consejeros para andarles diciendo lo que tienen que hacer. Si alguien te pide un consejo, pues trata de dárselo lo mejor, bueno, lo que sea mejor, lo que sea favorable para esa persona, pero no hay que siempre estar tratando de dar nuestra opinión, porque también eso es como decir, esto es lo que yo quiero que tú hagas, ¿no? No, si alguien te pide un consejo, pues dile, pues tal vez podrías hacer esto, pero no necesariamente tienes que decir, no, es que tú estás mal, tienes que hacerlo así porque lo hiciste así. Entonces, la flexibilidad viene en todos los sentidos, o sea, no solo nos adaptaremos más fácilmente a los cambios de los demás, sino que también nos va a resultar más fácil ceder ante algo sin enfadarnos. ¿Por qué? Porque cuando alguien te pone, supongamos en una empresa, te dice, no, pues ahora te vas a ir a esta área. No, pero si yo no quiero, no, pues ni modo, no es esa opción o ninguna. Y ahí vas a regañadientes, ¿no? Y resulta que en esa otra área donde te pusieron es mucho mejor, mucho más fácil, o estás aprendiendo algo que realmente querías aprender, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando uno presenta más flexibilidad, las cosas se hacen más amenas. Ceder, recuerden que es reconocer también que cuando otra persona sabe más y dices tú, pues sí, acepto, esa persona sabe más, entonces le cedes, ¿no? Le cedes el paso, le cedes el reconocimiento. También cuando uno comete un error con alguien, con su pareja, con los amigos, con la familia, es momento de pedir disculpas. Hay gente que no pide disculpas y, o sea, que no es flexible y de decir, bueno, pues sí la regué, pero no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar su pues su forma de pensar y decir, pues ya sé que no tengo la razón, pero lo voy a decir que sí la tengo la razón, que sí tengo la razón, no voy a pedir disculpas por algún error que cometí, ¿no? Reconocer nuestros errores y transigir con los demás es lo que tenemos que hacer. Entonces hay que reconocer cuando nos equivocamos. Aparte, cuando tú reconoces tu error, la otra gente pues también reconoce tu humildad, ¿no? Y te puede tener más confianza porque dice, no, pues sí, la verdad, pues ella cometió un error o él cometió un error, pero yo también cometo errores, ¿no? Nuestra cultura premia la autoafirmación y percibe el ceder como una debilidad, ya sea de carácter o una derrota, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que si digo que me equivoqué, entonces estoy diciendo que soy débil, ¿no? Que soy falta de carácter, que soy menos inteligente, que no tengo la capacidad para hacerlo, no. Es cierto, ¿no? Que mucha gente pensará de esa manera, sobre todo en los trabajos, pero si tú te sientes a gusto siendo tú quien eres, a ti no te va a importar lo que las otras gentes piensen. Si tú cometiste un error, ni modo, hay que aceptarlo y hay que enfrentar pues todas las consecuencias que vengan. Y pues de esta manera es como vamos a aprender. Las personas que se empeñan en aparentar fortaleza son muchas veces las más débiles. Entonces, si tú te adaptas a los cambios, ¿cómo haces para adaptarte a los cambios? ¿Eres flexible? ¿Te adaptas? ¿O eres flexible a fuerzas? Es decir, pues ni modo, lo tuve que hacer, pero no es algo que me guste. Entonces, en cambio de decir, no, sí, pues hice el cambio, tenía pues tal vez miedo de que no iba a aprenderlo rápido, pero pues la práctica es el maestro y pues ahora me gusta lo que hago y si vienen más cambios, pues me tocará volver a aprender, ¿verdad? Entonces, en este mundo hay que tomar las cosas lo mejor posible, de la mejor manera posible para sentirnos a gusto, para sentirnos pues sin estrés, ¿no? La mayoría de todos nosotros presentamos estrés. Hay muy pocas personas que viven su vida muy relajados y bien por ellos, ¿no? Bien por ellos porque saben manejarlo, ya sea a través de meditación o simplemente porque dejan ir las cosas, no se agarran de todo. Imagínense que nosotros vamos con nuestro cuerpo es como un imán y te hacen enojar y se te pega ahí, ¿no? Una estampita. O vas en el tráfico y alguien se te atraviesa, te enojas y se te pega otra estampita. Y así vas en el día recolectando. Imagínate lo que te llevas en toda una semana, en un mes, en un año. Y más si sigues recordándolo, se vuelven a pegar y pegar y pegar. Y son cosas de nunca acabar. El estrés pues se vuelve pues más intenso. Y es lo que uno no quiere, ¿no? Y para no tener también estrés, pues hay que presentar la flexibilidad ante los cambios. ¿Cómo vas a afrontar los cambios? Aquí te va un punto. Primeramente, aceptar. Si a ti te dijeron, oye, Juanito, ya no vas a trabajar aquí, te vamos a poner en esta área, tienes que aprender este nuevo programa, este software, tienes que entrar más temprano, pero vas a salir también más temprano, y tú, ay, no, son muchos cambios, no, ¿cómo puede ser? Bueno, cuando uno lo acepta, no significa que diga, oh, sí, me encanta, no, también significa pues que dices tú, pues me preocupa, ¿no? Pero pues sé que este cambio, cualquier cambio va a ser para mejorar. Entonces, si lo aceptas de esa manera, pues lo vas a llevar más ameno a decir, hijo, le tengo que aprender esto. Y si uno está enojado, pues obviamente va a seguir enojado y no va a poner atención en lo que le están explicando. Entonces, hay que aceptar primeramente el cambio. Significa que la cadena de acontecimientos para lo que va a suceder o lo que se vaya a estar dando el cambio en nuestra vida se dé de la mejor manera. Pensar que las cosas deberían ser diferentes no es atender o aceptar la orden, ¿no?, natural de las cosas. Cuando hay un cambio es porque así el destino lo quiso, ¿no? A veces nos pasan ciertas cosas que dice, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué pasó esto si yo previne todo esto para que no sucediera? ¿Por qué me están saliendo estas cosas? Mejor no te preguntes el por qué, ¿no? Sino ¿para qué? ¿Para qué tengo que hacer estas cosas? ¿Qué es lo que no estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que tengo que dejar ir? Son muchas preguntas que nos podemos hacer día con día, pero lo ideal es irlo aceptando, ir viendo las cosas positivas, ir viendo por qué me están, porque tengo que, no porque tengo que hacer las cosas, sino para qué tengo que hacer estas cosas, ¿no? A veces uno dice, ¿por qué me de este trabajo me cambiaron a esto y luego me cambiaron a lo otro? Yo no entiendo por qué. Y de repente sale que a tu jefe lo promovieron, lo que sea, y de repente pone a ti de jefe y dices, ¡ah! Por eso es que pasaron todos estos cambios, ¿no? Entonces ahí como que ya los aceptas, pues más feliz, ¿no? Entonces acéptalos desde el principio, ¿no? Porque dices tú, bueno, en el futuro, qué sé yo, o tarde que temprano, de algo me va a servir. Aunque parezca que no te sirve para nada lo que estás aprendiendo, lo que estás haciendo, de algo te va a servir, por algo vino ese cambio, ¿no? Ya cuando pasa el tiempo, tal vez nosotros analizamos nuestro pasado y decimos, oye, no me he dado cuenta que esto pasó por esto, por esto y por esto, para llegar a donde estoy ahorita, ¿no? Entonces uno nunca sabe, pero primeramente para afrontar el cambio, acéptalo. El segundo paso, nada más son tres pasos súper sencillos, es pensar y meditar. Hay que dedicar un tiempo, siempre les he dicho a ustedes, a relajarse. No necesariamente tienen que aprender a meditar, no necesariamente tienen que ponerse en alguna posición o hacer yoga, sino simplemente ponte a pensar, mantente en silencio un rato o ve a un parque, siéntate al lado de un río, si tienes la oportunidad de ir a una playa, si estás cerca de una playa, ve a una playa. Si tienes algún árbol, acuéstate en el árbol, enseguida del árbol, o sea, cierra tus ojos y eso te va a llenar de paz, te va a ayudar a relajarte, te va a ayudar a pensar objetivamente. Cuando tienes muchas cosas en tu mente, viene mucho estrés, viene mucho ansiedad, vienen también a veces dolores. Entonces, el solo hecho que tú te pongas a meditar un ratito, a pensar, o simplemente a no pensar nada, te va a ayudar a afrontar los cambios que te están presentando en tu vida. Cuando uno medita, cualquier cambio se le vuelve pues más fácil de superarlo, de adaptarse. ¿Por qué? Porque la meditación te ayuda a aceptar las cosas, a aceptar tu presente y obviamente a verle lo bueno, ¿no? De que aceptarlo, de decir, viene algo bueno, es algo bueno y pues yo me voy a adaptar al cambio. Si necesito aprender esto, lo voy a aprender. Si necesito hacer esto, lo voy a hacer. Entonces, lo aceptas, lo piensas, lo meditas. Y por último, pues ejercitar nuestra flexibilidad en el día a día, de manera proactiva y constante. Que si se te trozó el tacón de tu zapatilla y era tu zapatilla favorita, ya no tiene forma de arreglarse, no te enojes, es el momento de cambiar, de ponerte otro zapato. Y es una forma de ser flexible ante un cambio, que parece tan sencillo, pero tal vez para una mujer, cuando son sus zapatos favoritos, son carísimos, etcétera, etcétera, pues es muy difícil. Entonces, aceptar ese cambio, ser flexible, el que solo hecho de que ahora te tengas que levantar más temprano, porque cambian el horario, te tienes que levantar más temprano, aceptas el cambio, pues también vuelves y sigues pues siendo más flexible, ¿no? Recuerden que la flexibilidad es la herramienta que nos permite adaptarnos a los cambios. Y si tú te quieres adaptar a los cambios, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ser flexible y hay que recordar que no todas las cosas van a salir como nosotros queríamos, como nosotros los planeamos. Y si no salen como nosotros los planeamos, no quiere decir que no estén bien o que ya todo está mal. Hay que ser flexibles y hay que aceptar las cosas que vienen por casualidad. Que dices tú, pero ¿cómo es posible que no, que yo los invité a todos y no vino nadie? Y tú estás allá solo en un parque o en una montaña y de repente llega gente y se vuelven tus amigos, tus futuros amigos, ¿no? Personas muy agradables. Entonces todas las cosas tienen un porqué. Un porqué y un para qué. Entonces, si tú lo aceptas, los cambios que vengan, te vas a adaptar pues más fácilmente. Entonces todos hay que adaptarnos en todas las cuestiones, hay que ser flexibles y hay que pensar que cualquier cambio que surge en nuestra vida pues tiene un para qué, una función que es buena para nosotros, algo tenemos que aprender, algo en el futuro, pues algo mejor va a venir, qué sé yo, pero Lo importante aquí es ser flexibles, afrontar los cambios y más que nada, ¿no? Pues ser felices ante cualquier situación que nosotros estemos viviendo. También hay que ser seguros y pues recordar que sobrevivir es adaptarnos a las situaciones que nos suceden de manera inesperada. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Fue mucha información, que es muy redundante al parecer, pero realmente pues nos hace a nosotros estar conscientes de que los cambios se presentan una y otra vez, a veces cambios planeados en el que dices tú, yo me voy a mudar a otro país, a otra ciudad, porque tú lo estás decidiendo. Hay momentos en el que tú no tomas esa decisión y el destino, o por obra del destino, pues te hace cambiar de otro país, de un país a otro, de un trabajo a otro, a veces de una relación a otra también. Y pues todo es para mejorar y para aprender, ¿no? Entonces, ya saben, nunca tengan miedo a los cambios. Hay que enfrentarlos cotidianamente, diariamente. Y de esta manera, pues cualquier cambio que venga en el futuro, lo vas a decir, pues otro cambio. Es como otro vaso con agua, ¿no? Y así lo tomas fácilmente. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Los dejo con Luis Miguel y El Viajero. Ya se viene la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Citas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades, con pelos mexicanos le brindan su canto, todos la visitan el día de su santo. ¡México! México, México, de bronce tu corazón. No como sones jarochos cantados con como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huecos, amantes frustrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos, por tantas cosas bellas me quedo en tu seno. Usando tus pregones, te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi, me brota la inspiración. México, México, de bronce tu

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz, que esta receta es buenísima. Hay personas que ya lo han utilizado y que les ha funcionado pues muy positivamente, y así que pues por eso les traemos esta recetita que les va a gustar mucho a las personas que sufren de carnosidades en los ojos. La carnosidad en los ojos es cuando se presenta como si tuvieras otro pedacito de carne arriba de la pupila, en la parte, bueno, en la parte blanca más que nada del ojo. Se pone a veces como rojo y como si fuera carnita, o a veces se pone blanca pero que también como si fuera otra carnita en el ojo. Entonces esa carnosidad a veces puede surgir ya sea porque la persona está muy expuesta al sol, al polvo, al viento de manera constante, y por eso es muy frecuente por ejemplo la gente que se dedica a la pesca, los trabajadores de campo, los profesores de educación física, la gente que trabaja con muchos productos químicos que son dañinos, que también puede provocar carnosidades al estar con frecuencia pues en contacto con el ojo. También la tensión excesiva que se genera en el ojo cuando es provocada por irritación, o también como lo hemos visto pues en los chakras o en temas que te hablan más de las emociones. También dicen que cuando uno se enferma de los ojos es por una fuerte desaprobación por lo que se ve en la vida, o sea que algo que no les gusta y lo están viviendo, y de esa manera pues el ojo presenta como la resistencia a ver con claridad. Entonces pueden ser causas emocionales o energéticas que propician la aparición de carnosidades. Entonces cuando pasan este tipo de cosas, el ojo se irrita, a veces sientes como si trajeras una piedrita o como si trajeras algún picor, ¿no? Entonces no sabes cómo quitártelo. Mucha gente utiliza pues medicamentos, algunas gotas que le ayudan pero no se le quita. Hay otros que van con un médico, un oculista, para que les operen y les quiten, le retiren la carnosidad. Pero hay otras personas que utilizan remedios caseros que son efectivos y que sabemos que no te van a hacer daño, que no te van a afectar, pero si lo sigues de acuerdo a cómo te los vamos a decir, ¿ok? Entonces hay que poner mucha atención de cómo hacerlo, pues para que no te vayas a lastimar o causar alguna infección. Realmente pues no te va a causar, pero pues sí les voy a dar una indicación que es muy importante que la tomen cuando lo vayan a hacer. Es muy sencilla la recetita, súper sencilla. Lo más probable es que tengan los dos ingredientes, y si no lo tienen pues ya saben, hay que conseguirlo. Y si alguien de su familia tiene carnosidad en los ojos, pues ya saben, díganle acerca de esta receta, compártanla en Facebook. Ahorita más adelante va a estar publicada en la internet y ustedes la pueden compartir en las redes sociales, la pueden imprimir, lo que ustedes quieran hacerla, escribirla, que al cabo son dos ingredientes lo único que van a necesitar, y súper económicos, súper fáciles de conseguir. Recuerda que si tú tienes el ojo rojo, si sientes irritación o sequedad, picazón, ardor en el ojo, si sientes que la vista se pone de repente borrosa, si sientes que tienes algo en el ojo como una basurita y no tienes nada, pues todo esto te va a ayudar a sanar esa probablemente carnosidad que va creciendo desde un costado del ojo y puede llegar a cubrir la córnea. Tal vez ustedes ya han visto a alguien así, es como una película transparente o como una telita o como una carne, como les dije ahorita, externa, la cual te va cubriendo el iris, tejido que regula la cantidad de luz que registra el ojo. y pues en el centro del iris se ubica la pupila, la cual impide el paso de la luz de forma brusca, produciendo paulatinamente una disminución de la visión. Y por lo general la carnosidad se presenta en un solo ojo, rara vez aparece en los dos ojos. Entonces, si ya estás más consciente de qué es la carnosidad, vámonos con la receta. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar un trozo de sábila o aloe vera o gel de sábila, media taza de agua con manzanilla, es lo único que vas a necesitar. Tienes que lavar muy bien esa sábila antes de cortarla. ¿Por qué? Porque es verde y trae polvito. A veces la limpian, pero no está bien lavada. Entonces, para evitarnos cualquier, como les digo, infección o afección, hay que lavarla bien. Una vez de que ya la lavas bien, cortas un pedazo, un trozo pequeño, y al realizar el corte, va a salir de la hoja, sale un líquido transparente. Este es el que vas a utilizar en el tratamiento, así que yo te recomiendo que lo pongas en un trastecito de vidrio, o en un vaso, o que esté limpio, o en un gotero. Toma un gotero y trata de tomar pues esas gotitas blancas, esa babita blanca, y al momento vas a poner a hervir el agua y vas a pasar las flores de manzanilla en la cantidad de media taza y lo vas a dejar enfriar. Es muy importante que la cueles, o compras un sobrecito de té de manzanilla y pues ya lo pones ahí, ¿ok? Y pues esperas a que esté tibiecito. Es muy importante que antes de comenzar este tratamiento te laves muy bien las manos para manipular los ingredientes sin peligro y así evitar cualquier contagio o infección ocular. Vas a tomar el trozo cortado de sábila, lo vas a apretar hasta obtener una gota de líquido transparente y vas a poner una sola gota al ojo afectado por la carnosidad. Esa gotita de sábila la vas a dejar, vas a cerrar tu ojo y lo vas a dejar actuar unos minutos y después lo vas a enjuagar con el agua de manzanilla. El agua de manzanilla es maravillosa. Si tú tienes algún granito en el ojo, esos que salen, también te va a ayudar a limpiarlo, a quitarte cualquier infección. Hay que hacerlo dos veces al día, una vez en la mañana y otra en la noche, durante 2 meses, y vas a ver los resultados muy positivos, muy favorables. Esa carnosidad se te va a desaparecer, pero hay que ser constantes y hay que ser pues conscientes, ¿no?, de que hay que seguir muy bien estas indicaciones, pues para que no te vayas a ocasionar ninguna infección. Ya sabes, nada más necesitas la gotita blanca de la sábila, o sea el gel. Muy importante que no vayan a agarrar la parte que sale babita amarilla, porque eso tiene yodo, entonces eso no lo vayan a agarrar. Cuando tú cortas la sábila y si agarras un poco de pulpa y le vuelves a pasar el cuchillo en la pulpa, sale esa babita transparente, esa es la que van a utilizar. Por eso con un gotero yo digo que va a ser todavía más fácil de conseguirlo y de poner exactamente la gota de gel de sábila o de aloe vera en tu ojo. Y háganlo, ya saben, 2 veces al día, una en la mañana, una en la noche, durante 2 meses, y díganle adiós a las carnosidades. Bueno, es una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente, así viene la reflexión del día de hoy. La herida de un hombre no es una novedad, la gente juzgará. Cruzando opiniones, empiezo otro día. Un par de kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta. Con la vida revuelta, marcaste en mi vida, dejándome olvidada aquí. Sacrificio absurdo. ¿Y cómo recordarte ahora? No soy una señora de una conducta intachable en la vida. No soy una.